cuando el sol ya se escondía, yo la vi cuando venía, caminando junto al mar. Me gustó su piel quemada y sus ojos color cielo, y ese brillo de su pelo que me hizo enamorar. Cantó.

por aquí, seis risitas por allá. Reina de la canción, siempre bailando sobre una ilusión.

metamorfoseaste. Mucho me querías si conmigo estabas. Yo me daba vuelta y tú me engañabas. El camaleón, mamá, el camaleón cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, tu corazón cambia de colores como el camaleón. El camaleón, mamá, el camaleón cambia de cuando llega tu papá. Yo no quiero media novia, yo no quiero media novia, yo no quiero media novia, novia entera quiero yo. Cuando he logrado estar contigo, después de tanto esperar, yo le doy plata a tu hermano, pero él nunca se va. Yo no quiero media novia, pero quiero yo. Si tú no te decides pronto, ya me voy a cansar, y como tu hermana vieja, solterona quedarás. Yo no quiero media novia, yo no quiero media novia, yo no quiero media novia, novia entera quiero yo. Yo no quiero media novia, no, no, no, no, no, no, no. Novia entera quiero yo. Yo no quiero media novia. Novia entera quiero yo. Quererte por amarte por